Es importante trabajar desde este enfoque en uno de sus aspectos, que es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como establece la Ley 114, porque de alguna manera permite no solamente proteger a los chicos y chicas, sino también establecer un marco normativo que habilite fundamentalmente la palabra, que es la que permite en muchos casos detectar situaciones de vulneración de derechos. Creo que es muy importante, entre otros aspectos, contemplarlo, porque también la Ley 2650 de Educación Sexual Integral establece no solamente la obligación de los y las docentes de trabajar desde este enfoque, sino el derecho de los chicos, chicas y adolescentes a recibir educación sexual integral a lo largo de toda su formación escolar.